salir en esa foto. Es el viejo truco de los alejos tres y mordiste el anzuelo, sardineta, con las manitas planas. Madre, cuánto me cuesta nacer. Se acabó la farsa.